Bueno, arrancamos con... un tema de Eminem. ¿El blanquito? Sí, que está con otro rapero que se llama Wayne's. Musiquemos entonces. A ver cómo suena. Bibles. I think about more than I forget, but I don't go around fire expecting not to sweat. And these niggas know I lay them down, make your bed. Bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Be good or be good at it. Fucking right, I got my gun, semi-automatic. Yeah, put the dick in their mouth, so I guess it's fuck what they say. I'm high as a bitch, up in the way, man. I come down in a couple of days. Okay, you want me up in the cage, then I'll come out in beast mode. I got this world stuck in a safe combination, it's the cheap code. This beast and motherfucker, blood gang, and I'm in bleed mode. All about my dough, but I don't even check the peephole. So you could keep knocking, but won't knock me down. No love lost, no love found. It's a little too late to say that you're sorry, yeah. Now you kicked me when I was down, but what you say just don't hurt me. That's right, it don't hurt me. I don't need you no more. Don't wanna see you no more, huh? Bitch, you get no love. You show me nothing but hate. You ran me into the ground, but what comes around goes, yeah, around. More alive than I had been in my whole entire life. I can, yeah, see these people's ears perk up as I begin to spaz with the pen. I'm a little bit sicker than most. Shit's finna get thick again. They say the competition is stiff, but I get a hard dick from the shit. Now stick it in. I ain't never giving in again. Cross into the wind, complete freedom. Look at these rappers, how I treat them. So why the fuck would I join them when I beat them? Yeah. They call me a freak cause I like to spit on these pussies before I eat them. Man, get these whack cocksuckers off stage. Where the fuck is Kanye when you need them? I'ma let you finish in a minute. Yeah, the rapper's tight, but I'm finished with the greatest verse of all time. So you might wanna go back to the lab tonight and ripple out them rhymes you were gonna spit and start over from scratch and write new ones. But I'm afraid that it ain't gonna make no difference when I rip the stage and tear it in half tonight. It's an adrenaline rush. You feel the bass dump from the place all the way to the parking lot, fellow. Set fire to the mic and ignite the crowd. You can see the sparks from hot metal. Cold hearted from the dare, bold guard of the game. My soul started to rock, fellow. But I'm not even in my harshest. You can still get roasted, cause marshes. Now mellow till I'm top, pulling from the top. I'm not gonna stop. Standing on my monopoly board, that means I'm on top of my game. And it don't stop till my hip don't hop anymore. Shit. When you're so good that you can't say, cause it ain't even cool for you to sound cocky anymore. Shit. People just get sick cause you spit. These fools can't drool or dribble or drop anymore. And you can never break my stride. You'll never slow the momentum at any moment I'm about to blow. You'll never take my pride. Killing the flow, slow venom. Any opponent is getting no mercy. Mark my words, ain't letting up, relentless. se nota el micrófono ahí, el relieve. Ahí, una música. El relieve corrupto del micrófono. El relieve corrupto. Ah, la mierda. Se volvió profundo. El relieve corrupto. Así, el ¿no? Abad Weiss. El Abad Weiss. Yo te dije que. ¿Qué música que de fondo estamos? Una cerveza que tenga menos droga en su contenido. Se prendió la alarma, boludo. En rojo, sí. Bueno, acabamos de escuchar Eminem, un Eminem, tema. Exactamente. Muy mashupeado, ¿no? Sí, mucho mashup, exactamente. Tenía un tema viejo ahí de los 80. Fácilmente baby, olvidable, debo decir. Baby Don't Hurt Me. The Order. ¿Por qué? Sí, porque ya me lo olvidé cómo era. Claramente. Es un poco de hip hop. Ok. ¿Será que no es mi estilo? Puede ser. Bueno, en instante vamos a entrar ya en la actualidad, ¿no? Una actualidad que estamos viendo que, como tocamos en la anterior, que tiene que ver con la comunicación política, sigue siendo la comunicación política a lo largo de estos últimos años muy grave, digamos. Se está manejando y a tonos muy graves. Está en el tapete. Está en el tapete, es cada semana hablar de algo que pasó. Ahora es como que se empezó a lupear mucho el ingreso de Moreno a las asambleas, ¿no? De Clarín, de Papel Prensa. El superhéroe Moreno. Claro, en una versión que por ahí lo teníamos como así, los guantes de boxeo. Claro. Nacional y popular, señores. Sí. Pero ahora como que al secretario, recordemos que Moreno es secretario de Comercio, Interior. Sí, es interior. Claro, es subsecretario ahora, creo. O exterior, perdón, exterior. Interior. Interior. Interior. Interior. No entremos en controversia porque es. Sí, sí, es subsecretario en este caso de Comercio. Es secretario del Interior. Comercio Interior. Pero tiene un protagonismo de secretario. Tiene un protagonismo de pisa, político, ¿no? Pisa fuerte. Sí, pisa fuerte. Bueno, estamos en estas zonas, ¿no? Bueno, siendo secretaría, tiene una fuerza muy importante, evidentemente, una bancada muy, muy grande, Moreno, con respecto a los lugares en los cuales se mete, ¿no? No tiene un rango de ministerio ni de ministro, y sin embargo, el tipo está ahí metiendo presión y gestionando de manera. Precios. De manera poco ortodoxa las maneras de hacer las cosas. Y hablando con los hombres de negocios, eso es lo sí. más. Y justamente lo que decíamos en preproducción es un tipo que claramente tiene la imagen limpia, porque si hasta el momento no lo pudieron bajar con todo el chamullo de justamente la corrupción, es porque tiene la cola muy limpia y tiene por eso se da el tupé de ir a... Pues se está metiendo en el medio de comunicación más grande que hay en el país, lo cual podrían darlo vuelta con la cantidad si de información que cuenta. Si hubiesen encontrado algo, ya nos hubiésemos enterado. Él y Kicillof, sin duda. Son los más limpios que tiene hoy en día el gobierno. Ojo, muchachos, ahora que vine hablando del tema de esto. Acabo de decir otra vez, ayer o antes de ayer, vi una nota en el... No me acuerdo qué diario de internet, que decía que le habían comprado... Moreno había comprado una casa a los Blaquier. Para su mujer, un regalo así millonario. Habría que averiguar, igual se dicen tantas cosas hoy en día. Estás tirando un se dice que me encanta. Habría que ver el título de propiedad. Esto es una ceprinada, me parece. Chequeame bien ese dato, por favor. Por favor, por lo menos la fuente. Programa, chequearemos en instantes. Tráeme a la mujer de Blaquier acá al estudio, ¿eh? Si no, no vas a hablar. Y si no, que lo traiga el operador, que veo que me está mirando con cara de... Bueno, ¿tenemos en comunicación ahora entonces? Exactamente. Tenemos a Agustín Vázquez, nuestro... Ya a esta altura hablamos ya hace... El anterior programa fue... Sí, el tema del Borda fue, ¿no? De un tema de la ciudad, un tema urbano... El anterior programa no era anterior, no. Exacto, sí, hace 15 días. Del Bicing también, exacto, ¿no? Sí, del sistema de Bicing que tenía tendencia a privatizarse y que fue frenado por una cautelar por la oposición y por la gente ahí en la legislatura. Bueno, Agustín, ¿nos escuchás del otro lado? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Bien, todo bueno, bien. Hoy no vamos a hablar de las bicis, sino vamos a hablar de otro sistema de transporte que está como en boga y a la vista de todos, ¿no? Ah, pensé que me iban a preguntar alguna reflexión sobre el culo limpio de Moreno. Pero bueno, como no, no, si, no vos, si ya arrancás con culo. Si no querés, pude estudiar el tema, así que si querés charlamos el Metrobús. Averigua qué papel higiénico usa, por favor. Y yo te diré que hablamos del Metrobús. Si tenés algo que aportar... Por supuesto. Siempre que sea a favor, ¿no? Papel higiénico nacional. Papel prensa. Sí. Un poco rasposo, ¿eh? Un poco rasposo. Sí, sí, sí. ¿Pero lo ves más o menos como nosotros o tenés una opinión totalmente contraria? Decís que Moreno... me dejaste la música, capo. Que Moreno es, digamos, es un personaje así nefasto. No, no agarré toda la discusión, pero lo último... Sí, me parece que el sentido común lleva a pensar que no es por el lado de la transparencia como la solemos entender, o la corrupción que se lo puede hacer trastabillar. Parece que en eso sí. Porque aparte Moreno es uno de los funcionarios que hace más tiempo está. Claro. La Mole empezó en el gobierno nacional desde el comienzo del proyecto kirchnerista. Asumió la Secretaría de Comercio Interior en 2005, pero que ya es mucho tiempo, digamos. Pero los dos primeros años, dos años y pico, estaba en la Secretaría de Comunicaciones, que depende de Devido también. Es decir... Las órbitas, ¿no? Sí, y se ha dicho, también tiro la de se ha dicho, porque no me acuerdo la fuente, pero que en su momento, cuando Kirchner era todavía gobernador de Santa Cruz y ya se perfilaba como candidato del PJ, al dualdismo, ya Kirchner lo había conocido y estaba seguro de que lo quería... No, tal vez no en la primera línea del gabinete, pero sí que lo quería muy cerca. En sus filas. Primero tuvo comunicaciones, después así que, digo, son 10 años. Claro. Yo creo que hay un montón de cosas para marcar sobre él, pero no creo que sea por ahí, por el lado de la corrupción, que se lo pueda hacer tambalear en claro. su función, digamos. Sí, es que en cualquier otro tipo de cosa que se le diga al respecto va a tener cargado indudablemente un tinte político que quizás no coincida justamente con la política que desarrolla desde el gobierno. Sí, por ahí 10 años del estilo Moreno, digamos. Que no es Mariano Moreno, hay que remarcarlo. Ah, no es. No es Mariano Moreno. Un pariente. Bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete, que también es un tema resonante en la actualidad, porque es algo que estamos acá, los que vivimos acá en Capital, en la ciudad, es como que lo vemos que va a cambiar algo profundamente, digamos, para siempre, una calle. Que era emblemática. Exacto. Y con muchas críticas, ¿no? Sí, tal cual como lo dicen, era emblemática. Muchas organizaciones venían luchando o vienen luchando para evitar que se dañe lo que muchos entendemos que es parte ineludible del patrimonio ambiental y cultural de la ciudad de Buenos Aires, y de hecho es una de las fotos que recorre el mundo de la ciudad de Buenos Aires. Es esa. Como capital latinoamericana, sí. Como capital del mundo, y que ya hoy está totalmente alterada. Y decía, vienen o venían luchando muchas organizaciones para evitar esto, porque ya prácticamente queda muy poco por salvar de lo que es la avenida. ¿Cómo es la situación, Agustín, actual del Metrobús? Sí, como para poner un poco en contexto, el gobierno de la ciudad avanzó fuertemente con el proyecto del Metrobús de la 9 de julio, replicando, este sería el segundo corredor que utiliza para el Metrobús. El primero, ya sabemos, es el de Juan B. Justo, que hace Liniers Palermo, pero es un caso totalmente distinto por tratarse de la 9 de julio, año electoral en que claramente el macrismo quiere capitalizar esto como un hecho de gestión, como el gobierno que hace por un tema tan sensible como el transporte, por la movilidad, y mostrar que es un gobierno de cambio. Claro. El problema, hay numerosos problemas con el proyecto. Sí. Uno de los problemas tiene que ver con que, en primer lugar, debería haber pasado por la legislatura. No pasó por la legislatura esto. No pasó por la legislatura, y esto no es que es una opinión mía, sino que, digo, normativamente lo debería haber tratado la legislatura. Y sí, porque hay un presupuesto que se asigna a eso. ¿Fue por medio de un decreto, Agustín, digamos, esto de llevar adelante lo del Metrobús en la 9 de julio puntualmente? Unilateral del Ejecutivo, sí. Que empezó las obras meses atrás. Por otro lado, bueno, lo que decíamos, afecta a una arteria central de la ciudad por todo lo que implica, ambientalmente la afecta al paisaje cultural urbano. ¿Ahora es paisajística la crítica o hay realmente un hecho que pueda joder literalmente, digamos, el transporte, ¿no? Digamos, ¿va a alivianar esto el transporte o lo va a hacer más quilombo todavía, ¿no? Claro, yo creo que es una medida muy negativa, básicamente porque compite con el sistema de subte. Claro, por arriba. En cualquier ciudad del mundo donde hay subterráneo, lo que se busca es no solo preservar la red existente y mantenerla de la mejor manera, sino ampliarla. Y en igual este hay caso que decir también que es paradójico poco... porque es el mismo gobierno que había prometido 10 kilómetros por año. Sí. Las últimas novedades respecto al proyecto, hay que destacar que el lunes el subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Dietrich, que es, digamos, en lo que respecta al área transporte y tránsito, el principal responsable del gobierno de la ciudad, fue a la legislatura porteña. En la legislatura, hace poco se creó una comisión especial, que es la de seguimiento del proyecto del Metro 1 de julio. Por las numerosas irregularidades se creó la comisión y Dietrich fue convocado por los legisladores para comparecer, responder dudas, preguntas y demás. Sí. Una de las afirmaciones más llamativas de Dietrich fue que el subte no ayuda a disminuir los viajes en auto, que es a la inversa de lo que el sentido común y lo que se hace en todo el mundo. Digamos, justamente, si vos apuntás a un modelo de transporte y de movilidad tendiente a lo público, tendiente a evitar los problemas de tránsito, claramente el subte es la mejor herramienta, no solo porque es la que permite movilizarse más rápido, sino que aliviana por completo lo que tiene que ver con el uso del automóvil privado. De todas maneras, la línea C, que vendría a ser la línea que compite, si quiere decir, claro, con el Metrobús, ya como que un poco no alcanza, ¿no? O sea, la cantidad de gente que viaja en hora pico es como que ya es demasiada. Yo no estoy de acuerdo con que para alivianar eso se suba el precio del subte, cosa que lo pueda pagar menos gente. Pero me parece que el Metrobús va a ayudar a que se descongestione un poco, en el sentido de que... Pero no sé, lo estoy pensando, ¿no? Es que en realidad lo único que van a hacer es van a pasar la misma línea de colectivo que pasan por los costados, por el medio, que por el medio no, por los costados, lo van a poner en un solo carril exclusivo. Claro. No es más que eso, digamos. Claro, pero lo que digo es tal el aumento del rápido, subte, está el aumento del subte y está proyectado seguir aumentando, que el Metrobús parece ser la solución. Un poco más económica para la gente que hace ese recorrido. Claro, de pero Constitución. Lo que va a ocurrir es que van a competir, digamos, y claramente el Metrobús le va a ganar, y a la degradación que ya vive el sistema sub de la ciudad, por distintos motivos, porque hay distintas aristas, distintas variables, se va a profundizar esa degradación. Claro. Lo que pasa con el subte es que hace años hay una empresa concesionaria que es Metrovías, a la que no se le exige prácticamente nada. En esto tienen responsabilidad tanto el gobierno de la ciudad como el nacional. Esto ya lo vimos en muy todo. Muy poco tenía la potestad del subte. Sí. Y el caso de Metrovías, que es una empresa que pertenece al Grupo Rollo, es paradigmático porque es un grupo gigantesco, el Grupo Rollo, que tiene numerosas empresas y está aprobado. En esto han trabajado distintos legisladores en la legislatura. Está aprobado que permanentemente los subsidios que Metrovías viene recibiendo los desvía a otras empresas del mismo grupo, en lugar de usarlo para la inversión en el subte. Claro. Entonces se usa el argumento de que como el boleto estaba subsidiado y es muy barato, no le alcanzaba con ese boleto barato a Metrovías para hacer las inversiones necesarias. Claro. Pero como contraprestación a un boleto barato recibe enormes subsidios, y que encima lo gira a otras empresas del propio grupo económico. De todas formas, quedó truncado el proyecto del macrismo de aumentar el boleto del subte por la justicia. Esto es así. Claro, fue frenado por un amparo al que la justicia dio lugar y ¿tenés idea cuánto va a valer el boleto del Metrobús? No está claro. Eso lo tiene que acordar. ¿Va a ser más caro que el subte? No creo, y probablemente sea bastante más barato. ¿El Metrobús es más lento que el subte? Ni idea. No lo sé. Sí. No lo pasa sé. Que también el Metrobús se corresponde con los tiempos de semáforo. O sea, el Metrobús no corta. Es como semáforo. Un bondi con vías, digamos. Exactamente. Es un bondi que va por una vía exclusiva, nada más. Pero va más rápido que el bondi. El subte no. Para mí no. Pero que el bondi común. Ah, que el bondi común sí, claramente. Sí, no, bueno, tiene el tránsito. El Metrobús, en general, en los países donde existe hace tiempo, se aplica con colectivos articulados, como con fleje. Digamos, claro, como el 132, doble, creo que. Claro, como un acordeón. Sí. O sea, acá hay un par nada más. Y en este caso, Agustín, tenés idea de, bueno, se habló mucho, eso fue lo que más controversia trajo, que cuando empezaron a deforestar el tema de la 9 de julio. ¿Tenés idea si se hizo previamente un estudio de impacto ambiental o dijeron por lo menos que se hizo el estudio? No se había hecho el impacto, es otro de los puntos importantes de los últimos días. Además de la visita de Dietrich, lo que pasó en el marco del expediente, de lo que Dietrich es un jugador importante en todo esto. Estamos viendo que lo nombraste varias veces ya. No, a ver, Dietrich es un funcionario y obviamente no es que le quepa la mayor responsabilidad por una cuestión de rango. Lo que pasa es que era el funcionario mínimo, él tenía que ir a dar explicaciones a la legislatura. Y fue importante su visita a la legislatura porque no pudo responder ni explicar algunos precios muy elevados que tiene la obra del Metrobús, que por ahora se supone que estarían siendo 116 millones más, aproximadamente 22 millones más por los túneles que tienen que hacer. Porque ahora tienen que hacer túneles, supuestamente a la altura de Retiro y en la otra punta del recorrido, para que el Metrobús entre los túneles y salga y no tenga que formar parte del tránsito en esa zona donde circulan muchas líneas de colectivo. Entonces, claro. Si esos túneles se construyen, serían 22 millones más. Pero bueno, digo, el propio gobierno de la ciudad, cuando tuvo que responder a los requerimientos de la justicia en el marco del amparo que se había presentado, sí, reconoce que los paradores del recorrido costaron o están costando 8 millones cada uno. Y no tienen baño, aparte. Que los dio Juan Bejuto, sabes cómo son. No, es cierto, y no tienen baño, aparte. Eso era una de las críticas que he escuchado. No tienen baño, no estarían teniendo baño. Solamente paradores con un techo. O sea, 8, claro. 8 millones por hectárea. Bueno, no tienen TV. Si yo hago esos paradores, me estaría. No tienen contento. HD, no tienen nada. Wi-Fi tampoco. El Wi-Fi debería ser. Bueno, ¿cuándo arrancaría lo del Metrobús? ¿Se tiene fecha así prevista? Se supone que el gobierno lo estaría lanzando en 2 meses, más o menos. Seguramente, seguro lo va a hacer antes de octubre. Claro. Probablemente antes de agosto. Para poder utilizarlo a eso como campaña. Claro. Bueno. Y respecto a los espacios verdes, sí, para cerrar, la Cámara, digamos, la segunda instancia de la justicia, después de que hubiera algunas medidas cautelares en primera instancia, la Cámara revocó la medida cautelar que frenaba la destrucción de la avenida con todas las obras, le dio vía libre a la continuidad del proyecto, y el PRO, cuando tuvo que responder ante la justicia de primera instancia qué era lo que iba a hacer para mitigar el daño en la avenida, sí, planteó que para poder recuperar espacios verdes iba a poner algunos canteros y algunas franjas verdes a los costados de la avenida, pero que de ninguna manera pueden suplantar lo otro como espacio verde o incluso la función social. Iban a pintar el verde el pavimento. Ahora, nadie puede pensé que iban a espacio público. Pensé que iban a voltear el obelisco en un momento. Bueno, pues se recortó la Plaza de la República. Exacto. ¿Se recortó? Sí, quedó muy, muy terrible la porque imagen. Porque para que pase el Metrobús a la altura de la Plaza de la República no había otra manera que... ¿Y con el obelisco qué hicieron? No, el obelisco está, todavía está. Pero... Ah, menos mal, todavía está. Bueno, no paseo, hoy no pasé. La verdad que agradecerte esta ampliación del tema que me parece que se viene en los próximos meses, se va a agudizar todavía más, que es el Metrobús. Y bueno, estamos hablando dentro de poco por otros temas que competen a esta ciudad. Dale, vayan a ver de paso al obelisco si está. Me avisan. Vamos a ver.